Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos un sábado más aquí a Nova Club. Como ya lo sabes, cada semana aquí estamos a partir de las 11 de la noche a través de Nova Onda, conectando desde el 101.9 FM www.novaonda.net para compartir contigo 120 minutos de buena música electrónica. Desde hace ya bastante tiempo estamos a puntito de cumplir los 2 años aquí en directo los sábados noche. Estamos compartiendo contigo nuevos disc jockeys, nuevos sonidos, nuevas sesiones. Como siempre, semana tras semana, se puede decir que sin descanso. Como es habitual, aquí saludos de los dos personajes que llevamos esto aquí cada semana. El señor Domingo Darbiniel, por un lado, que esta noche ya está por aquí de nuevo después de ausentarse, creo que 2 semanas. Lo tenías que decir. Lo tenía que decir, hombre. Aquí abandonado, en la noche, sí, yo solo, con ruidos, sonidos extraños aquí por la emisora. Sí, pues hoy además me he traído a mi gato aquí a la emisora y está por aquí, está candileando junto al micro, así que puede ser que en cualquier momento pues oiga algún ruido o algún maullido, así que no se asuste la gente si escucha un gato, que no hay ni fantasmas en su casa ni nada así raro. Pero sí, ya tenía ganas de volver por aquí, de volvernos a juntar y de pasar pues un buen rato con la gente y con sesiones, con esas dos pedazos de sesiones tecno, que volvemos al tecno, el tecno, pues al mejor tecno, de mano de dos grandes mezcladores. La verdad es que sí, es un estilo que prácticamente no lo dejamos, o si lo dejamos es como una pequeña pausa para dar un pequeño giro, pero siempre acabamos volviendo al techno, si no es de una manera o de otra. Y bueno, ¿qué tal fue por ahí la búsqueda de discos? Bien, ¿no? Pues no fue mal. Estuve en Barcelona, te iba a decir mentira. En mentiroso, Madrid. Mentiroso. Estuve en Rotor Discos y allí pues sí que pues encontré alguna cosa. Me traje un LP de Octatron, me parece que se llama la gente, unos productores madrileños que hacen ahí un sonido cósmico, electrónico y tal. Y bueno, lo que pasa es que tenían poquito material en lo que era en Maxi y no me llevé nada más. Y luego en Valencia, pues el gran problema fue que no encontré ninguna tienda de música nueva y me tuve que refugiar en Digital Records, que fue el único sitio donde por lo menos tenían vinilo de electrónica y bueno, pues cosas viejas, pero acabé pues trayéndome algo de música. Pero una pena que Valencia, que ha sido pues entre comillas la reina de la música de baile en España, haya quedado relegada al olvido, al menos en el tema de tiendas. Y yo digo siempre una cosa, que el momento en que desaparecen las tiendas de discos, lo que van a consecuencia y a continuación son las discotecas, y si no, mira Albacete. Bueno, mira aquí lo que ha pasado. Conforme han ido desapareciendo todas las discotecas o pubs que había un poquito enfocadas al tema, han ido detrás. Una pena, pero bueno, y por lo menos habrá que seguir apoyando a las que por lo menos siguen ahí al pie del cañón o intentando aguantar esta brecha, que entre la falta de gente comprando y la crisis esta en la que estamos metidos, pues la verdad es que están quedando muy tocadas. Muy complicado el momento este actual, pero bueno, pues hay que intentar aguantar y apoyar a por lo menos esos pequeños reductos que quedan en Madrid, quedan sitios como Recycled, es a ver cómo se llama esto, Space is the Place, Rotor, Y no sé si hay alguna cosa más por ahí abierta. Madrid Cuna Record sigue, pero aunque sea de... Bueno, Cuna ya, ahora mismo ya si alguien quiere música de Cuna, directamente a casa de, de Master Bonzeta, porque ya hasta la oficina que tenía como tienda la ha cerrado. Madre mía, cómo está el panorama. Ya, nadie quiere gastarse ni un duro en música, parece. Nadie quiere, pues eso, apostar un poco por formato físico. O al menos, no sé, la gente que compra luego también pasa que los precios pues no son lo mismo cuando vas a una tienda que cuando compras por internet. Entonces eso ya acaba de rematar el asunto. En Madrid, por ejemplo, pues los alquileres son muy altos, entonces ellos suben los precios de los discos. A consecuencia, la gente no puede comprar los discos, por lo cual las tiendas cierran. Claro, la claro. Que se muere de la cola. Todo una cadena. Eso no... Pues nada, por dicho ahora esto... Ahora subí los ánimos. Sí, sí, sí, que parece que no estamos viviendo abajo. Pues nada, nada, estamos aquí para eso, así que pues esta noche de nuevo dos nuevos invitados aquí a la cabina de Nova Club. Y bueno, quiero recordaros antes de nada que tenemos un correo electrónico donde podéis comentarnos lo que queráis e incluso hacernos llegar a alguna sesión. Y os lo recuerdo, es novaclub.es@gmail.com. También lo podéis hacer a través de la web www.novaclub.es y, por supuesto, en las diferentes redes sociales que podéis encontrarnos, como es Facebook, como es Twitter, buscarnos ahí en Nova Club Underground Session. Ahí estamos y vamos, intentamos estar lo más actualizados que el tiempo nos deja. Así que bueno, nos dejamos de chácharas y vamos a ir comenzando el programa, porque lo que queremos y vosotros también es escuchar música, que es a lo que hemos venido aquí esta noche. Y bueno, pues hoy vamos a tener a dos invitados que ya han pasado por la cabina de Nova Club y repiten esta noche. Uno de ellos llega desde Galicia, como es el señor Dr. Plastic, que lo tuvimos, no recuerdo si a principio de temporada o era ya la pasada, pero vamos, sonó por aquí con una muy buena sesión de tecno. Y bueno, pues para quien no lo recuerde, un repaso así por encima, como dijimos en su momento, un hombre que empezó hace ya muchos años en esto de las mezclas, allá por los 90, empezó pinchando y frecuentando clubs más al estilo house, y con el paso del tiempo, pues nada, se ha ido enfocando a ritmos un poquito más duros y underground, como es el techno que actualmente está pinchando. Me suena mucho que la sesión que pusimos la otra vez era de un corte muy, muy tirando pues ese rollo que llevaba Mulero antiguamente y era bastante oscura, con mucho trilombo, bastante cañera. Creo que sí. La verdad que la voy a coger ahora mientras... Bueno, vamos a escuchar esta noche, pero después del programa la tengo por aquí con las demás, la vamos a revisar mientras echamos aquí unas copichuelas. Así que pues este va a ser la sesión con la que vamos a abrir esta noche en Nova Club. Y para la segunda tendremos al señor Chimo Noguera, que ya es conocido aquí en el programa también. Ahora después pues, hablaremos un poco. Habitual, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. Además, no sé si es la tercera vez que entra ya en el... ¿Puede ser? Puede ser que sea la tercera que ponemos por aquí. Y además hay que decir que no será la última, porque es de los hombres que conoce y que maneja el tecno como pocos, ¿eh? Una sorpresa y un agradable descubrimiento hace ya, pues... Creo que tres años, más o menos, tres años o tres para cuatro años, me parece que ya conocemos al señor Chimo Noguera. Sí, por ahí. Y bueno, pues aparte de ser una persona pues, encantadora, es un disc jockey de lo mejorcito que he visto pinchando techno. Sin lugar a dudas, eso es indiscutible. Así que pues nada, como hemos dicho, comenzamos primera hora del programa aquí en Nova Club con el señor Dr. Plastic. Vamos hasta la medianoche, comenzamos. Oh. We'll be right back. Continuamos en Nova Club cuando alcanzamos la medianoche y con ello la mitad del programa. Aquí lo estamos haciendo, bailando y disfrutando al ritmo del señor Dr. Plastic. Buen sonido tecno para el inicio de esta noche, ¿no, Domingo? ¿Qué te parece? Pues la verdad es que sí, uno de esos descubrimientos que merece mucho la pena escuchar y pillarse la sesión y grabársela. Yo ya estoy deseando que salga esto, que lo cuelgues el próximo lunes, martes o miércoles y podérmela bajar y volver a disfrutar como lo hemos estado haciendo durante estos minutos. Vaya tecnaco, vaya buena selección musical. Y eso que no es fácil encontrar a DJs que pinchen de esta manera el tecno de nuevo. La verdad es que no, tengo que reconocer que en el transcurso de este programa cada vez me estoy sorprendiendo más, porque estoy descubriendo cada disc jockey que no, de los cuales no conocíamos anteriormente, o por lo menos no de forma tan plena, y me está sorprendiendo mucho. Sin lugar a dudas, otro hombre que, pues bueno, ya lo dijimos la otra vez, lo acabamos de cumplir y volverá a estar aquí en Nova Club seguramente más adelante. Agradecemos también que este set lo ha realizado exclusivamente aquí para el programa, que también es de agradecer, por supuesto. Y tanto y más con lo que nos cuesta ponernos a los platos, ponernos a mezclar, ¿eh? Sí, sí, sí, porque parece que hoy la gente se acomoda, incluidos nosotros y yo más, nos acomodamos y, bueno, es difícil arrancar aquí en grabar algo. Pues ahí lo tenía sonando, cabina de Nova Club esta noche. Hemos escuchado a Dr. Plastic y ahora vamos a ir por el segundo invitado de la noche, otro repetidor. Y no exclusivamente por hacer las cosas mal, sino todo lo contrario. Eso ya lo comenté alguna vez, que eso, aquí los que repiten son los que se portan bien, no los que se portan mal. Exactamente. Son los que estudian, son los que realmente se pasan ahí las horas muertas buscando música y luego se ponen delante de los platos o de los CDs a liarla como solamente ellos saben. Son los primeros de la clase. Por supuesto que sí. Como es, ya lo hemos dicho al principio del programa, pero se acaba de llegar, nuestro segundo invitado de esta noche es el señor Chimo Noguera. Chimo Noguera, un hombre que es de otro de estos que no se aburre. Son de los que yo digo que no se aburren, que se tiran todo el día o, bueno, te están metidos en 50 proyectos, en 50 historias. Y son personas que se dedican en cuerpo y alma a esto de la música. Está metido en dos programas de radio, en Waves y en Multiplex. Aparte, pues también está dentro del sello Next Recording. Aparte también lo que es en el mismo, digamos que Next es un... tiene varios... varias historias, está el colectivo, también está son promotores, tiene una agencia de management y bueno, pues el propio sello, en fin, que es otro de estos que precisamente no tiene 5 minutos libres para estar haciendo el tonto. La verdad es que sí, lo que no sé cómo saca tiempo para poder sacar sesiones, porque siempre podemos escuchar alguna que otra por ahí y vamos, con todo lo ocupado que tiene que estar al día, aún consigue sacar un ratito para poder grabar algo de vez en cuando. Y lo cual nosotros agradecemos. Graba bastante, graba bastante, sobre todo para múltiples, cada 2x3 hay algún set suyo. Sí que es algo muy, muy destacable, que al menos, por lo menos una sesión al mes, yo creo que sí que se graba este. Pues nada, y queda dicho, va a ser el que va a continuar, el que va a coger el relevo aquí en Nova Club esta noche y nos va a acompañar hasta el final del programa, que será cerca de la 1 de la madrugada. Así que sin más, Domingo, pues nada, vamos a darle al play y a disfrutar de otro ratito de buen tecno. Nada, que si lo estás escuchando esto con el radiocassette de tu hermano mayor y estás ahí con la cinta de 60, dale ya a grabar, porque desde este primer momento la sesión merece la pena. Vamos con ella. left the planet for a while and came back in 1,000 years. And then you revisit this planet. I'm sure it would look as if you're visiting a strange planet, an alien planet, and yet a very beautiful place. And humans live in a new state of consciousness. The population lived in that new state of consciousness. El señor Chimo Noguera a los platos, aquí directo desde la cabina de Nova Club, cuando llegamos casi a la 1:03, 2:03 minutos, si no veo mal el reloj. Aquí estamos escuchando su buena sesión de tecno, como siempre, nunca nos defrauda, ¿eh? La verdad es que no, y mira qué pedazo de sesión, que cómo sabe combinar diferentes sonidos, diferentes vertientes dentro del tecno. Encontramos ahí sonidos ácidos, sonidos más melódicos, aunque la vertiente general es bastante oscura y bastante percusiva. Sí, sí, sin lugar a dudas, pero por supuesto, como tú dices, sabe ir de un lado a otro, meter variedad en la sesión y siempre de una forma muy, muy dinámica. La verdad es que me gusta mucho la forma de mezclar este hombre. La primera vez que lo vimos pinchar fue Metro. Metro, ¿eh? Yo la verdad me quedé... Pues mira que había escuchado ya el set que había subido al concurso este que estuvimos, pero cuando lo escuché pinchar en directo, directamente dije, bueno, si alguien tiene que ganar aquí, tiene que ser este hombre. Y al final acabó ganando un timbalero que iba con el sync y con mucha gente con gorros de paja. pero bueno, una pena la verdad, porque sinceramente menudo nivel de tecno que se marca este hombre, y que esperemos que siga haciéndolo y siga esta línea para poder seguir trayéndolo y disfrutándolo como esta noche. Seguro que sí, este ya sabes que es uno de los que volverán a repetir, no pasa de curso, sigue aquí en Nova Club. Pues nada, nosotros nos quedamos sin tiempo, creo que un minutito ya nos separa de la una, es momento de marcharnos una semana más y despedir este mes de marzo, que madre mía cómo nos pasa el tiempo. Esto se nos va el año volando, cuando nos quedamos de cuenta estamos ya en la playa, tirados ahí de vacaciones. Pues casi. Así que pues nada, Domingo, como siempre, un placer estar estas dos horitas aquí escuchando buena música y nada, la semana que viene de nuevo por aquí, ¿no? Igualmente, sí, intentaré no escabullirme por ahí, ¿no? Prometo que esté la próxima semana también por aquí. Un abrazo, Fran. Otro para ti y a los demás. Como siempre, agradeceros también haber estado aquí con nosotros estos 120 minutos. Esperamos que os haya gustado el programa de esta noche. Y la semana que viene, aquí volvemos de nuevo a las 11 de la noche a través de Nova Onda. Saludos de Fran F.